Buenas tardes. Este tipo de problema puede tener solución con un buen baño caliente, porque el vapor suaviza las vías respiratorias y afloja la congestión nasal y las flemas en tu garganta y pulmones, si no sufres de asma, claro. También tienes que beber muchos líquidos, ya sea tés o agua. Los fluidos ayudan a adelgazar los mocos y mantienen las membranas húmedas, lo cual ayuda a reducir los síntomas. Si todo esto no te ayuda, tómate un buen jarabe que puedes encontrar en la farmacia.